de los tetracampeones de Europa, os acordaréis, en el año 94. Eso se llama ganarse a la afición. Ha estado en muchos partidos, en muchos estadios. Es el ambiente de la celebración este lunes, una vez arribara la selección española a Madrid, donde se llevaba a cabo una gran celebración, merecida celebración. Se ha cantado, se ha bailado, un Álvaro Morata que ha animado, y de qué manera. Una vez más, enhorabuena a todos los jugadores de la selección española, igualmente al cuerpo técnico y a todos, definitivamente, y por supuesto a la afición. Gran celebración, es lo que nos ha dejado este lunes, en que dejamos atrás. Aquí estamos en el Café Mañanero para dar cuenta de todo lo que tiene que ver con la actualidad y el entretenimiento, por ese ambiente deportivo especial de celebración tras la cuarta Eurocopa conquistada por parte de la selección española. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Pues bien, damos cuenta también del tiempo que nos acompaña en este martes 16 de julio. Para empezar la jornada tenemos 29 grados centígrados. El termómetro avanzará hacia los 35 grados, aunque tenemos cielo parcialmente nublado. Pasamos ahora también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. La cotización del euro respecto al dólar, 1.08, cae un 0.08% la moneda europea frente a la estadounidense. El IBEX 35 cerró la jordada en 11.143 puntos, mientras que el petróleo se cotiza en el mercado internacional en $84.51. Más adelante estaremos repasando la cotización del euro respecto a las divisas de América Latina. Avanzamos en el Café Mañanero. Pasemos también dando cuenta de lo que es noticia en el contexto de la economía. Lo que vamos encontrando hoy como titular para resaltar en este apartado, la economía. Bueno, destacamos hoy que el mundo empresarial catalán pide cambiar el modelo de financiación con urgencia. 20 instituciones celebran que la medida se incluya en las negociaciones del Partido Socialista Catalán y Esquerra Republicana, pero avisan de que lo acordado se tiene que cumplir. Siempre les compartimos aquí en el Café Mañanero al comenzar también los titulares en el contexto de la economía. El diario El País, hoy en sus páginas económicas, destaca que los sindicatos dudan que la mesa de pensiones se resuelva este mes. El gobierno no ha traído ninguna propuesta nueva. Las centrales afean al Ministerio de Seguridad Social que no haya trasladado por escrito sus planteamientos y que estos agraven la brecha de género. Pero vamos con lo que es noticia hoy, lo más importante de la actualidad. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en iqualo.com y empiece a disfrutar de las ventajas de el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Iqualo. Bueno, empezamos el repaso de la actualidad destacando justamente en el contexto de extranjería. Lo que ocurre con la ley de extranjería. De lo que se está hablando en estos momentos, el debate que hay. Lo primero que tenemos para resaltar es que la reforma de la ley de extranjería echa a andar en el Congreso con el gobierno y el Partido Popular alejados del acuerdo. Los populares envían una propuesta política territorial que pide un mayor control de fronteras o la declaración de emergencia, mientras el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y los valores redoblan su ofensiva en público. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, encontramos hoy unas declaraciones que recoge el diario Las Provincias del presidente de la Generalidad Valenciana o la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que alerta de que el problema de la inmigración es más urgente que la reforma de la financiación. El presidente autonómico insiste en que la posición de la comunidad en el nuevo modelo se debe fijar en Valencia y no en Génova, y revela que Abascal, el líder de Vox, no le llamó para anunciarle el final de los pactos. Más adelante estaremos repasando otras noticias en materia de inmigración. Levantamos también la mirada al contexto internacional. Es noticia el expresidente y candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha reaparecido con la oreja vendada ante los republicanos. El expresidente, recordemos, fue víctima de un atentado durante un mitin en Pensilvania el pasado sábado. Y tal como se esperaba, ha sido arropado por los republicanos. La convención ha servido para elegirlo oficialmente como el candidato de esa formación política para las próximas elecciones presidenciales. Aspira Trump a volver a la Casa Blanca. Una de las noticias que nos ha dejado esta comparecencia es que Trump ha elegido al senador Banks como su candidato a vicepresidente. El Café Mañanero, un repaso de la actualidad y el entretenimiento. Vamos también a lo que tiene que ver con América Latina. Recordemos que este 28 de julio habrá elecciones en Venezuela y estamos atentos a lo que pueda pasar. En medio de las dudas, y hay motivos precisamente para que existan esas dudas, el régimen venezolano detuvo al empresario Ricardo Albacete Vidal, quien alojó a María Corina Machado en su casa en el estado de Táchira. Y por otra parte, el régimen también ha detenido al cantante que regaló temas de campaña a María Corina Machado. Van 8 detenciones. El foro penal confirmó que el compositor había sido detenido en Táchira y el comando de Machado informó de otros 8 detenidos. En la persecución que está desarrollando el régimen de Nicolás Maduro contra la oposición. Recordemos que María Corina Machado no puede actuar como candidata y que en su lugar tiene a Edmundo González. Son los días previos entonces a las elecciones de este 28 de julio en Venezuela, en medio de detenciones a los opositores. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Está listo Adolfo Jiménez del Río para dar cuenta del apartado de los deportes, el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la celebración de la Eurocopa. Y es que España ha dado todo para que la celebración fuera completa ante los aficionados en Madrid. Y es que remató en Cibeles con grandísimo espectáculo en la noche de ayer. Y es que España merecidamente ha recibido todos los protocolos por parte del gobierno y del rey para recibir a una gran campeona de esta Eurocopa. Eso sí, un desplante de 2 jugadores ha llamado la atención y se viralizó inmediatamente a nivel de todas las redes sociales en el mundo. Y fue el desplante de Carvajal y José Lu, a Pedro Sánchez. Continuamos con la Copa América, porque todavía continúan una serie de polémicas muy grandes, entre ellas la agresividad del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que ha sido detenido en los Estados Unidos, asimismo como los índices de violencia generados por algunos aficionados en este estadio. También las polémicas deportivas y de análisis de lo que fue el partido, unas de ellas muy superficiales y otras ya más profundas, que no entienden por qué Néstor Lorenzo, el entrenador argentino de Colombia, no dio más fuerza a la delantera, aprovechando precisamente su fortaleza y la debilidad de la defensa argentina. Y es que no se aprovechó a John Córdoba. ¿Por qué no lo hizo Néstor Lorenzo? Continuamos con el Tour de Francia, porque después del día de descanso de ayer, arranca nuevamente con una etapa plana que deben aprovechar los sprinters, porque ya el miércoles regresa la montaña. Una montaña que dará el toque final a lo que Tadej Pogačar ya prácticamente tiene conformado, y es llevarse este Tour. Eso sí, la pelea estará ahí para abajo, de para abajo del cuarto puesto, porque el segundo y tercero parece ser que Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel ya se lo han apropiado. Continuamos con lo que fue también la presentación de la selección española en el día de ayer, y recordemos que ya lo hemos dicho, pero hay que hacer énfasis en que los aficionados la seguirán respaldando y esperan de ella mucho más, y de dos jugadores especialmente, Nico Williams y Yamile Lamal. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En este apartado contamos con Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario, en este martes 16 de julio, se conmemora el Día Mundial de la Serpiente. De igual forma, el día de hoy, entre las efemérides, nos recordamos que en este 16 de julio, el reconocido actor Will Ferrell, conocido comediante estadounidense, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 57 años de edad, siendo esto parte de los más resaltantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. Y en el Café Mañanero celebramos el cumpleaños del maestro Rubén Blades, uno de los grandes referentes de nuestra música latina. Felicitaciones al maestro Rubén Blades, que se anotaba una vuelta más al sol. Felicidades, mil felicidades, maestro Rubén Blades, en el día de su cumpleaños. Saliendo del hospital después de verla, mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una

Le preguntaron al maestro Blades qué sentía a la hora de cantar y esto respondió. Bueno, lo primero que siento es un alivio tremendo cuando me sale la voz. Pero me siento muy bien. Me siento bien porque me gusta lo que hago. Me gustan las canciones que canto. Me gusta ver la reacción de la gente ante la canción, ante la letra que he escrito. Me gusta sentirme parte de un grupo, no solamente la orquesta que me acompaña, sino también la gente que la celebra. Me siento completamente lleno. Y yo creo que la música en realidad toca alguna parte del cerebro que todavía nosotros no conocemos, no hemos identificado todavía propiamente cuál es el impacto real de la música en nosotros, pero creo que nos hace ser mejores y apela a lo que yo dije, los mejores ángeles de nuestra constitución, de nuestro carácter. Gracias por esa pregunta. La respuesta del maestro Rubén Blades. Sí, siempre me ha llamado la atención lo fascinante que es la música y mágica en la forma cómo impacta en el cuerpo, en la mente. No se ve, pero se siente. El maestro Rubén Blades de cumpleaños en el día de hoy. Y el Café Mañanero, que es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa, destacando esta fecha en el calendario musical. Hombre, hoy también queremos recordar de una manera muy especial a otra figura importante en la historia de la salsa y la música latina en general, la cultura en general. Al igual que el maestro Blades, Celia Cruz se nos fue un día como hoy. Entonces tenemos también la ocasión de rendir tributo a Celia Cruz. Más adelante vamos a resaltar esta fecha. Y con esto lo que les estoy diciendo es que se queden en sintonía del Café Mañanero aquí en Latinos FM, porque más adelante también vamos a rendir un tributo a la eterna reina de la salsa, Celia Cruz. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Que el día está flojo y no hay clientes para atrás. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Porque una flor y un detalle siempre serán un motivo. The Secret of the Flower lleva a casa esa sorpresa que alegrará a ese ser querido. Peluches, globos, tazas personalizadas, cestas Kinder con chocolate variado, cestas con desayuno sorpresas a domicilio, ramos de rosas naturales y preservadas, ramos de todo tipo, plantas decorativas y decoración floral para todo evento. The Secret of the Flower, porque una flor y un regalo siempre serán un motivo. Flores a toda España y domicilios gratuitos a Valencia. 624-639015. 624-639015. Síguenos en Instagram, The Secret of the Flower. Llega la rumba más crossover a Valencia en la nueva temporada, Canela Discoteca. Dos piezas, dos ambientes diferentes. Pista 1, cumbia, bachata, merengue, salsa, punta, reggaetón y más. En cabina, DJ Adrián Cela y DJ Asdrúbal Arrieta. Pista 2, con los mejores éxitos comerciales del momento, DJ JD y DJ Witz. Si estás de cumpleaños, media botella de regalo con tu reserva anticipa. Viernes, botella 50 euros hasta la 1, refrescos incluidos. Sábados, envuélvete con las fiestas temáticas de una forma diferente. Info y reservas, pista 1, 698-51-1010. Info y reservas, pista 2, 643-4298-74. Calle Doctor Monturo 6, zona Lerreus, paralela a la Avenida Constitución. Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. ¿Verdad? El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Barceros Bar, arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona, variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada, menú diario con dos primeros y tres segundos, platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y mucha muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos. 635-060-135. Calle Escultor José Capuz 39. Zona de Monte Olivete. Parceros Bar. El gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. En Hola Wifi te ofrecemos velocidad de fibra a través de antenas sin importar dónde vivas. No tendrás que firmar ni pagar nada hasta que se complete la instalación y hayas comprobado la velocidad y el servicio. Conectamos por cable todos tus dispositivos como videoconsolas, televisores, etc. Y te instalamos los routers necesarios para asegurar tu conexión a internet desde cualquier parte de tu hogar. Visita nuestras tiendas o llámanos al 635 30 30 30. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a Iqualo.com, descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Iqualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descubre. Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella, número 14. Síguenos en Instagram, Evermoda Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos con Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la designación oficial de Donald Trump por parte del Partido Republicano de los Estados Unidos como candidato a presidente. Y es que tras recibir los votos de suficientes delegados para hacerse con la nominación, el expresidente liderará a los conservadores por tercera elección consecutiva. Ganador en 2016, pero quien perdió frente al actual presidente Joe Biden en el 2020, se enfrentará de nuevo a Biden en noviembre. Y es que la cúpula de la candidatura presidencial se unió repentinamente en el día de ayer, cuando Donald Trump arrasó con la mayoría de los votos de los delegados de la Convención Nacional y anunció al senador de Ohio, Jota D. Vance, como su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Y es que Trump ha sido el presunto nominado durante meses, pero fue la votación de los delegados del Congreso Nacional Republicano en Milwaukee la que lo hizo oficial este lunes en la tarde, y alcanzó el umbral necesario con los votos de su estado natal, Florida, anunciados por su hijo, Eric. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿se ha acelerado esta Convención Nacional Republicana precisamente por el atentado que sufrió Donald Trump en los días pasados en Pensilvania? Y también nos preguntamos, con esta afirmación oficial y el respaldo total del Partido Republicano, ¿podríamos estar hablando de que Donald Trump llega muy fuerte a estas elecciones presidenciales frente a un alicaído Joe Biden? Y por último, nos preguntamos, ¿es Donald Trump realmente el mejor representante de Estados Unidos para volver a ser presidente de este país? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya en breve estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta, una vez más en el apartado de la asesoría jurídica. También tenemos pendiente el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A esta hora, la invitación es para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil, también degustaciones de Ecuador, restaurante Yacaré. Avanzamos en el café mañanero, tenemos también a Carlo Angulo, que a esta hora nos comparte la nota ecológica. La nota ecológica, damos siempre una mirada al medio ambiente intentando visibilizar este compromiso de la sociedad de tener un mejor trato con el medio ambiente precisamente. Entonces, Carlo Angulo a esta hora nos comparte este segmento. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos de el tejado fotovoltaico que cubriría tu casa con paneles solares rojos, permitiendo así un nuevo tipo de furor que aterriza con este invento que podría cambiar el paradigma, que cabe destacar, si bien la energía solar ha ido creciendo, los paneles solares ahora cada vez más han creado nuevos paradigmas, como esta nueva compañía austriaca llamada Sonnencraft, que ha analizado la situación y ha creado un panel solar terracota que combina a la perfección con las tejas rojas. Han terminado con el problema estético y poder disimularlos de acuerdo con la construcción del Instituto Alemán de Tecnología y de Construcción, en las cuales este tipo de paneles de vidrio toscano rojo llegaron a fabricarse para quedarse y poder presentar una nueva forma que procesa la energía, un tejado fotovoltaico que cubre tu casa de manera invisible, más necesario que nunca. Son modelos que podrían sorprender y que, por supuesto, son paneles solares de diamante mil veces más potentes de lo esperado, que podrían ayudar a que muchísimas más personas se queden interesadas por este tipo de energía renovable y que, por supuesto, ayude a crear los mayores puentes posibles para poder generar la mayor cantidad de energía limpia y cumplir con los objetivos de Europa 2030. Gracias, Carlos. Es el café mañanero. Para continuar con la actualidad, Patacón Tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Está abierto de jueves a martes. Hoy perfectamente nos podemos acercar hasta Patacón Tostado para disfrutar los platos típicos de Colombia. Desde los deliciosos pan de bonos hasta los el tradicional sancocho, además la bandeja paisa, bueno, todos estos platos. Jornada continua desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Patacón Tostado, perdón, hasta las 11 de la noche. 11 de la noche. Patacón Tostado. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Vamos a entrar ya con el segmento de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Saludamos a la abogada Luz Piedraíta. Hoy vamos a abordar un tema muy importante para quienes quieren venir a España como turistas. España es un país que es potencia mundial en turismo. Anualmente, de acuerdo a los registros más recientes, nos visitan unos 83 millones de turistas al año, y es una tendencia al alza increíble. Por lo tanto, España es uno de los países más apetecidos por el turismo. ¿Qué se necesita para visitar a España como turista? Abogada Luz Piedraíta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Jorge, buenos días a ti y a todos los oyentes. Pues bien, Jorge, es ver lo que has dicho. En época de turismo, sobre todo la época de verano, y muchísimos nos preguntan qué requisitos necesita un familiar o un amigo, o por ejemplo estoy en el país de origen y quiero venir a Europa y sobre todo a España a conocer. Pues bien, importante. Primero tenemos que tener nuestro billete de avión de ida y regreso. También nos van a pedir seguro médico de viaje y nos van a pedir reserva de hotel por todos los días que estemos en estancia en España o en, si vamos a visitar otros países de Europa, dónde vamos a hacer, qué itinerario vamos a hacer y dónde vamos a hospedarnos. Y también, muy importante, los medios económicos suficientes. Aquí hay que tener en cuenta que los medios económicos suficientes se cuentan por día y persona. ¿Y qué nos van a exigir? Mínimo 113,40 euros por día y por persona. Y algo importante, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, me voy a quedar 6 días y digo, no, pues aproximadamente 700 euros tendré que llevar. No, esto no es así. Debo de tener mínimo 1.020 euros o en la divisa que vaya a venir de Europa, o ya sea el euro, o si voy a otro país de que no sea el euro, pues de esa divisa. Otra cosa importante, Jorge, el tema de la reserva de hotel, si me hacen carta de invitación o no. Bien, la carta de invitación se debe realizar en policía, ¿de acuerdo? Y la carta de invitación no suple los medios económicos, simplemente me va a respaldar de cara a el, como si fuera una reserva de hotel. Pero los medios económicos obligatoriamente, aunque tenga carta de invitación, los debo traer conmigo. Son indispensables. Vamos a poner en contexto a nuestra audiencia, porque, como bien lo decíamos, España es un país muy apetecido para visitar como turista. Tiene muchos atractivos turísticos. Así es. Es cierto, y para nadie es un secreto, que se ha estado utilizando también esta vía para la inmigración. Quisiera que esta sea la oportunidad, abogada, para que nos cuente cuáles son los riesgos de venir como turista y quedarse en el país. ¿Qué puede pasar con las autoridades? Porque existen vías también legales establecidas para venir a España a trabajar, si es que se quiere, si ese es el objetivo, porque de ninguna manera, desde luego, desde un espacio como este podemos propiciar, fomentar una mentira. Así es verdad, Jorge, que el 90% de las personas que vienen por esta vía se quedan en España porque piensan, sobre todo en los países que no tienen un visado, ¿vale? Porque se propicia esa libre circulación más rápidamente. Entonces, muchísimas personas pasan, incluso me cuentan que sin cumplir los requisitos económicos están en España y con el paso de los años han podido regularizarse. Otras, es verdad que llegado el control migratorio no pueden pasarlo y ya lastimosamente regresan a su país de origen. Pero muchísimas otras pues se quedan de manera irregular buscando un mejor futuro aquí en España y tienen pues algunas consecuencias, como puede ser abrir una orden de expulsión y pasar todo lo que implica aquí de estar irregular, los trabajos precarios, muchísima vulneración de derechos. Pero entonces el señalamiento que queremos hacer, si quieren venir a España no solamente como turistas, sino que buscar un mejor futuro y son profesionales o no siéndolos, busquen la manera de quedarse. Pueden buscar un altamente cualificado, contratación en origen, una estancia de estudios. Hay muchísimas vías, claro está, cada una cumpliendo sus requisitos, pero hay personas que sin saberlo podrían aplicarlo y por el desconocimiento, porque se dejan llevar por el amigo, el vecino, que no lo hizo, lo hizo de tal manera y no lo hizo de otra, o por una mala asesoría y no hacen al final una buena regularización desde el primer momento que llegan a España. Sí, este tema dejarlo muy claro. Y por otra parte, abogada, porque es que también existe el turismo desde América Latina, por ejemplo, hacia España. Entonces, es importante brindarle la información adecuada para uno u otro caso, bien sea que la persona venga a España como turista, que es el tema que estamos tratando hoy, y lo otro es quedarse trabajando. Hombre, también se puede dar la circunstancia que la persona está de turista aquí y de repente encontró una oferta de trabajo, claro, encontró la posibilidad de quedarse, pero para eso existen también mecanismos. Correcto, no es simplemente, mira, me quedan 8 días en España, voy a ver cómo me regularizo, ¿no? Sabiendo que si la idea es venir a estudiar, eso se puede planificar con tiempo una vez lleguemos a España, o si soy, por ejemplo, médico o soy altamente cualificado, tengo una manera para poder regularizarme en España. Abogada, entonces vamos a matizar consideraciones importantes. La persona que quiera venir a España,